Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 9 de noviembre. Vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, «Estas aguas van hacia la región oriental. Bajarán hasta el Araba. Entrarán en el mar de aguas saladas». Y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada al Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha hecho en el bautismo templo del Espíritu Santo y que nos ha dado María un bello templo, el templo donde Él estuvo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los sábados, volvemos los ojos a María. María es la que es ejemplo de escucha y de cumplimiento de la palabra. María no es el Dios de nuestros templos, pero ha sido el templo vivo de Dios, porque estuvo en su seno. Y bueno, también ahora está ahí en la gloria de Dios. Hoy decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, sí, hoy celebra la fiesta, la Iglesia, una fiesta de la dedicación. Dedicación es un momento, es una de las más solemnes, o la más solemne, celebración de una diócesis, ¿verdad? Un templo edificado, sea muy grande, muy hermoso, o por lo menos, tal vez no es tan grande, tan hermoso, pero es digno. Se dedica a Dios. La Basílica de San Juan de Letrán es la Catedral del Papa. El Papa vive en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, pero hoy se celebra esto importantísimo, porque es el templo donde el Papa, por lo menos así lo dice la fe de la Iglesia, nos enseña, no más que Dios, porque no es Dios, pero nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia. Hablando de templo, por eso hoy el profeta Ezequiel dice que había un agua que salía del templo, e iba llenando todo y era capaz de darle vida al mar de las aguas muertas, que es el mar muerto, el Arabá. Sabemos que ese templo es Cristo, Él es el templo vivo de Dios. De su costado salió sangre y agua, una fuente. Y naturalmente es un templo que nosotros sabemos, hermanos, pues también a nosotros nos hace en cierto momento pues también templos, templos de Dios. Ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte correspondo al don de Dios que me ha concedido como buen arquitecto, o sea, que había hecho San Pablo los corintios. No hizo una iglesia como los que fundan iglesias por aquí, por allá, el superapóstol, el engañador, el hacedor de milagros falsos. No, edificar la iglesia de Dios es acercar a la unidad de la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Y es algo que nosotros definitivamente pues somos, esa dignidad, todos la tenemos. Somos templo del Espíritu Santo, pero hay algo que es importante cumplir, la dignidad y la dignificación del templo. Por eso Jesús hoy entra y purifica el templo, hizo un látigo y comenzó a echar a los del templo, con las ovejas y los bueyes, los cambistas, volcó las mesas. No conviertan en un mercado la casa de mi padre. Claro, se vienen los judíos después contra él. ¿Y con qué autoridad haces esto? Y dice: destruyan este templo y yo lo levantaré. Y se refería a su cuerpo que fue destruido. Bueno, por lo menos fue hecho morir en la cruz, pero al tercer día resucitó. Importantísimo, queridos hermanos, porque nosotros somos parte de ese templo espiritual, piedras vivas, dice también el apóstol San Pablo. Pero que seamos nosotros, San Pedro, perdón, decía, piedras vivas de un templo espiritual dignos de ser ese templo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros conciencia de que cada uno es un templo de Dios? Así como está esa Basílica de Letrán, y naturalmente pedimos hoy por el Papa, pero tenemos la dignidad de ser un templo de Dios. ¿Y ese templo de qué está lleno? ¿De vicio, de mentira, de odio, de malos caminos? El cuerpo es un templo. Por eso una segunda pregunta, ¿no? Hoy la guerra espiritual está en el cuerpo. ¿Quién se quita el cuerpo de hombre? ¿Se quiere poner cuerpo de mujer? El cuerpo del que no ha nacido no es una cosa, es una persona, ya tiene su alma. A veces que pensamos del aborto, a veces pensamos que es una libertad de la mujer y bueno, nos dejamos llevar de los enemigos de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el nuevo templo de Dios, el templo que fue reconstruido no por mano humana, sino el templo de Jesucristo resucitado, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias como templo nuevo que eres. Haz que nosotros, que somos también parte del templo de la iglesia, tú eres la cabeza, la iglesia es del cuerpo, vivamos siempre dignamente esa dignidad que tenemos como templo de Dios y no llenemos el templo, no hagamos de él una cueva de bandidos o un mercado, es decir, dejemos esa conciencia tan importante de que somos templos vivos. Te lo pedimos a ti que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 45, un río alegra la ciudad de Dios. Y pensamos naturalmente en el río, aquel río hermoso, o los ríos al final del Apocalipsis, ¿no? Un río que da vida, naturalmente estos tiempos de sequía han sido fatales, ¿eh? El agua, el río da vida, hay que cuidar y respetar ese río, naturalmente no vale más el río que las personas, pero y pensar que ciertamente estamos invitados, fuimos bañados, sino en un río, en un lago, sí con el agua viva de Cristo. Entremos en esta contemplación. Recordemos que estamos llamados ciertamente a que el templo de Dios que somos nosotros esté siempre con esa agua viva. Decimos una vez más, un río alegra la ciudad de Dios. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos recordar que somos templos de Dios, piedras vivas del templo, pero ¿qué podemos hacer de nuestro cuerpo, nuestra existencia? Un mercado lleno de todo lo que se encuentra ahí, lleno de mal. Y ojalá el Señor nos ayudara a purificarlo, ese templo. En segundo lugar, no olvidemos lo que ya decíamos. Hoy día el cuerpo humano está hecho una broma con el transgenerismo, con el aborto. En fin, cuánto experimento no se hace, cuánta ofensa no se hace a la obra de Dios que es su templo. Por eso, cristianos, católicos, siempre defender la vida del que no ha nacido, pero ya es la persona, como dice el Papa Francisco. Esto sea posible por la intercesión de María, templo vivo de Dios, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.